Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a la emisión meridiana de Cultura al Día de hoy, jueves 6 de noviembre del año 2014. En el control técnico nos acompaña Jolbert Zambrano. Yo soy Kenny Castillo y en nombre de todo el equipo los invitamos a repasar las informaciones más destacadas hasta este momento. Por ello, los invitamos a conocer nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro rindió tributo al comandante Chávez a 20 meses de su siembra en el cuartel de la montaña. Gobierno bolivariano garantiza abastecimiento de productos propios de la Navidad. Arranca la discusión de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional del Presupuesto de la Nación para el año 2015. Creado foro permanente de escritores, pensadores e intelectuales venezolanos. Monte Ávila Editores anunció ganadores del concurso para autores inéditos 2014. La agrupación Sonero Clásico del Caribe llenará de ritmo y sabor la casa del artista. Regionales. Navidades felices al son de las gaitas se encenderán. Encenderán tradicionales luces en Maracaibo. Internacionales. Más de 50 producciones cinematográficas proyecta el Festival Internacional Latinoy. Entrevista con. Nos estará acompañando en el estudio Daniel Molina, director ejecutivo de la Casa de las Letras Andrés Bello, a propósito de las actividades conmemorativas al mes del ilustre maestro. Bien, entramos en nuestras notas en detalle. Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, visitó el cuartel de la montaña para conmemorar los 20 meses de la siembra del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Acompañado por la primera combatiente Cilia Flores, el periodista Ignacio Ramonet y el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Maximilian Arbeláez, expresó que el pueblo venezolano mantiene unida y victoriosa la Revolución Bolivariana a 20 meses de la partida física del líder socialista. 20 meses han pasado y aquí vamos, superando pruebas y construyendo victorias. No solamente en Venezuela, dentro de Venezuela, sino construyendo victorias en nuestro mundo y en América Latina. Tremendas victorias que ha tenido este año la izquierda, Evo, la victoria de Dilma. Consolidándose los proyectos de cambio, los proyectos progresistas, los proyectos de izquierda, la victoria en El Salvador. O sea que este año 2014 es un año de lucha. 20 meses después podemos decir que vamos en la ruta cierta de seguir cosechando victorias frente a las dificultades, frente a los obstáculos y frente a lo que se nos venga. Cosechar victorias y cosechar victorias. El gran sembrador del siglo XXI, Hugo Chávez Frías, que está presente en todo. Mientras más pasa el tiempo, más se agiganta la memoria y el legado de Chávez. Hoy somos más chavistas, hoy estamos más orgullosos de ser chavistas. El día 5 de cada mes, las fuerzas revolucionarias recuerdan al líder socialista con diversas actividades, entre ellas el disparo de salva de artillería en el cuartel de la montaña, que se realiza justo a las 4:25 de la tarde, hora de la partida física del líder de la Revolución Bolivariana. Son las 12:04 minutos. La ministra del Poder Popular para el Comercio, Isabel Delgado, garantizó este miércoles el abastecimiento de los productos que tradicionalmente los venezolanos consumen en Navidad. En una entrevista otorgada al canal privado Venevisión, Delgado refirió que se han liquidado divisas a todas las empresas privadas que históricamente han importado productos de consumo masivo en estas fechas. Nosotros hemos liquidado divisas a todas las empresas privadas, o muchas de las empresas privadas, que históricamente han traído productos para la Navidad. Se hicieron varias subastas, de esos productos son además productos a 6.30, porque son productos alimenticios. Esas empresas han tenido las divisas y ya tienen los productos en Venezuela o están en proceso de que lleguen. Asimismo, la ministra Delgado detalló que trabajan para resolver los problemas de suministro de medicamentos haciendo importaciones estatales y trabajando con laboratorios, farmacias y cadenas privadas de medicina. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El diputado Ramón Lobo, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, informó que este jueves se dará la discusión del presupuesto de la Nación para el 2015, que contará con la presencia de varios directivos del área económica. Vamos a contar con la presencia del presidente de PDVSA, así como el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, asimismo también el ministro Marcos Torres, quien a su vez es vicepresidente del área económica, y por supuesto el superintendente del CENIAC, así como la Oficina Nacional de Crédito Público y la Oficina Nacional de Presupuesto. Por otra parte, el diputado Lobo añadió que esta comisión ha aprobado 5 créditos adicionales por un monto de 2.596 millones de bolívares. 2.000 millones de bolívares que son para el Tribunal Supremo de Justicia, 343 millones de bolívares presentados por el Ministerio de Poder Popular para la planificación a fin de transferir estos recursos a Corpo Miranda, para el Ministerio de Poder Popular para la Cultura por 41.270.874,48 bolívares, y 2 créditos que suman la cantidad aproximada de 210 millones de bolívares para el Ministerio de Poder Popular para la Comunicación y la Información en primera instancia, 145 millones para TVS y para Radio Nacional de Venezuela, 66.351.000 bolívares, con la finalidad de cubrir ajustes salariales para todo el personal de esta institución a partir del 1 de agosto. El cronograma de discusión, que continuará este viernes 7 y culminará el 21 de noviembre, contará con la asistencia de los representantes de los poderes públicos nacionales. Son las 12:07. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El presidente Nicolás Maduro anunció la creación del Foro Permanente de Escritores, Pensadores e Intelectuales del Siglo XXI como parte del Consejo Presidencial de Gobierno Popular para la Cultura. Este espacio tendrá bajo su responsabilidad someter a un debate nacional en todos los ámbitos temas como la transición hacia el socialismo, la revolución bolivariana, la crítica, la autocrítica y la emancipación. Yo propongo que este Consejo Presidencial tenga un foro permanente de intelectuales, escritores y pensadores venezolanos del siglo XXI y podamos agrupar y convocarlos para discutir temas vitales. Uno, la transición hacia el socialismo. Pido que el debate nacional múltiple se canalice, se motorice, se dinamice en este foro de intelectuales, pensadores. Igualmente, el concepto de revolución permanente desde Venezuela, el concepto de la crítica, la autocrítica y la emancipación, y otros elementos de una agenda seguramente que necesitamos activar y que sea de manera permanente. Otro importante anuncio que dio el primer mandatario nacional es el próximo lanzamiento de la colección del pensamiento venezolano de diversos autores criollos. Aprobé recursos al ministro para publicar 501 obras que estaban pendientes de publicación en los distintos fondos editoriales que tiene el Estado, que tiene la República. Están pendientes de su publicación y deben ser editadas ahora finalizando el año o empezando el 2015. Pero a la vez, bueno, hay la obra de una cantidad de hombres también y de mujeres de nuestra patria para comenzar la edición en una nueva etapa de la colección Pensamiento Venezolano del siglo XX y del siglo XXI. Vamos a empezar la publicación de las obras de José Manuel Briceño Guerrero, de Ludovico Silva, de Juan Pablo Pérez Alfonso, de Luis Brito García, de Orlando Araujo, Jacqueline Clarat, Alfredo Maneira, Gloria Martín, Federico Brito Figueroa, Gustavo Pereira, entre otros. Asimismo, se reactivará el próximo 4 de diciembre la Red de Intelectuales y Artistas por la Humanidad, fundada en 2004 por el Comandante Supremo Hugo Chávez. En enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este jueves, la agrupación Sonero Clásico del Caribe llenará de ritmo y sabor la terraza de la Fundación Casa del Artista a propósito de sus 38 años de trayectoria artística. El director de la agrupación, Pablo Landaeta, destacó que la agrupación fue fundada y dirigida por el músico Carlos Emilio Landaeta, mejor conocido como Pan con Queso, quien además de músico fue un reconocido luthier de instrumentos de percusión. Sonero Clásico del Caribe, o sea, nace el día 3 de diciembre del año 1976. Hoy por hoy yo lo considero, ya con los años, que es la columna vertebral o la cuna de lo que llaman hoy salsa. Eso no deben de faltar esta noche, como Carmelina sobre una tumba, una rumba, A mí que son de la Loma, Papa Montero. Esos son los temas que generalmente identifican que es Sonero Clásico del Caribe. Aparte del repertorio nuevo, que por supuesto que a través de ya 38 años, arribamos el próximo 3 de diciembre, haremos el repertorio más avanzado. Con esta generación vamos nosotros al primer festival de música latinoamericana, Caracas Suena, que lo está patrocinando Fundar. Y nosotros, ellos tienen del 26 al 6 de diciembre, tienen una programación de donde van a estar diferentes agrupaciones a nivel nacional e internacional. Y por supuesto, a nosotros nos tocó la parte del día 2 de diciembre. Tenemos un concierto en el Teatro La Alameda. Géneros musicales cubanos como la guaracha, el son montuno, el cha-cha-cha, el bolero y otros se escucharán de la mano del Sonero Clásico del Caribe este jueves a las 6 de la tarde con entrada libre en la Casa del Artista, ubicado allí en Quebrada Honda, a pocos metros de la estación del metro de Caracas del Colegio de Ingenieros. Son las 12:12. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Monte Ávila Editores anunció los ganadores en los géneros poesía narrativa, dramaturgia y literatura infantil del concurso para autores inéditos 2014 en su edición número 12. El periodista Cristóbal Alba, autor del texto Mosaicos del Viento, uno de los galardonados en el género poesía, destacó que la obra contiene referencias de algunos personajes de la historia y la literatura. Los Mosaicos del Viento son un conjunto de poemas elaborados entre el año 99 y 2014. Son de corresponden con distintos etapas, estados de ánimo. Un grupo de poemas que no estaban incluidos entre los otros poemarios que yo venía trabajando. El título Mosaico del Viento lo tomo parte de una frase final de uno de los poemas de 2005-2006. Este galardón consta de 2.000 bolívares como adelanto sobre los derechos de autor y la publicación de las obras seleccionadas en la colección Las Formas del Fuego de Monte Ávila Editores. Regionales. Como todos los años, este viernes en el estado Zulia se realizará el tradicional encendido de luces y adornos en la ciudad de Maracaibo. Giovanni Villalobos, secretario de Cultura de la entidad, informó que el encendido comienza a partir de las 7 de la noche y se extenderá desde el Parque Rafael Urdaneta hasta el edificio Miranda de Maracaibo. Donde vamos a tener esa tarima llena de juventud, Salsa Casino, que es una organización de más de 12.000 muchachos, donde vamos a tener más de 600 jóvenes bailando con la comunidad, la gaita zuliana y por supuesto una serie de recreaciones, yo diría totalmente sanas para compartir con la familia. Ahí vamos a tener los mejores gaiteros aún vivos, que tienen más de 40, 60 años de experiencia en el mundo de la gaita, y vamos a inaugurar un museo de la historia de las cuatro gaitas zulianas. A propósito de la celebración, se tiene previsto la inauguración del Museo de Historia de las Gaitas. En este espacio se reflejará el surgimiento de las cuatro tradiciones gaiteras, la tambora, el furro, Santa Lucía y Perijá. La actividad contará con un despliegue de 13.500 efectivos. Internacionales. Hasta el domingo 9 de noviembre en Uruguay se estará llevando a cabo el Festival Internacional Latinui, que proyectará más de 50 producciones de Latinoamérica, especialmente de Venezuela, Argentina, Cuba, Chile, México y Uruguay. La Nación Venezolana presentará la película El Regreso, premiada realización de Patricia Ortega, y el documental El Silencio de las Moscas, de Eliezer Arias. Todas las actividades son de entrada libre y el público podrá participar votando por las mejores películas en las categorías Mejor Film, Mejor Documental, Mejor Corto y Mejor Corto Nacional. La cinta Azú, Alma de Princesa, del venezolano Luis Alberto Lamata, y el corto chileno Un Puñado de Cerezas, de Rosa Cáceres, inauguraron con broche de oro el evento cinematográfico. Son las 12:16 minutos. Entrevista con... Bien, usuarios y usuarias, así como lo escuchan, tenemos a nuestro entrevistado hoy. Él es Daniel Molina, director de la Casa de las Letras Andrés Bello. Y el tema en cuestión hoy es las actividades conmemorativas al mes del ilustre maestro. Por supuesto, estamos hablando de Andrés Bello. La Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello da comienzo a la primera semana de actividades del mes de Bello 2014 con el apoyo de la Embajada de Francia y se unen a, bueno, a la celebración del natalicio del padre de las letras americanas. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ole, ¿cómo estás? Qué bueno estar acá de nuevo y estar con esta concurrida audiencia de Alba Ciudad. Bueno, ya tú eres un amigo de la casa, ya has pasado por acá varias veces, pero nunca está de más seguirte preguntando cosas acerca de la Casa de las Letras Andrés Bello. Empieza el mes del maestro. Claro, el 233 aniversario de su nacimiento, como todos los años la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello hace una gran celebración exaltando la figura de nuestro gran héroe humanista, ¿no? Nosotros en este año vamos a tener más de 37 actividades, entre ellas 5 bautizos de libro, tenemos el bautizo de una revista digital y tenemos el segundo coloquio sobre poesía venezolana contemporánea. Ya nosotros el año pasado habíamos hecho un coloquio. Ajá, eso te iba a comentar, que ya yo había escuchado, porque creo que te tuvimos precisamente hace un año. Y ustedes habían hecho la mayor parte de este tipo de actividades. ¿Cuáles repiten? Quizás también si tú nos puedes decir por qué las han puesto a repetir. Todas deben tener un significado, una importancia. ¿Y cuáles están innovando quizás en este nuevo año? Sí, la idea del coloquio, este segundo coloquio, es porque nosotros como Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, uno de nuestros objetivos fundamentales es promover al autor de la literatura venezolana. Entonces nosotros, el primer coloquio fue sobre poesía y poética de autores nacidos a partir del 1970. De allí nace un libro que vamos a bautizar el próximo 21 de noviembre, un libro digital donde están todas las ponencia sobre esos trabajos que se entregaron en ese coloquio. En este segundo coloquio decidimos trabajar el tema de la poesía femenina. Y entonces sobre autoras poéticas y poesía de autoras nacidas a partir del 1958, porque nos interesaba trabajar un periodo de la poesía importante que podemos tipificarlo como en tres espacios, ¿no? Desde el punto de vista epocal, ¿no? Los que nacieron a partir del 58, los que nacieron en los 80 y los que nacieron en los 90, ¿no? Entonces vemos ahí una poesía y entonces tenemos para este segundo coloquio una concurrencia de trabajos bien interesantes donde abordan diferentes aspectos de la poesía escrita por mujeres venezolana. Oye, y qué interesante eso de los grupos, de los distintos grupos etarios, de distintas épocas. ¿Eso responde a qué? O si tú nos puedes hacer un énfasis un poco más. Bueno, siempre cuando se basa en estudios. Claro, cada generación vivió cada cosa, ¿no? Sí. Entonces, además, creo que interpreto yo que plasma en el trabajo poético unos hechos históricos que lo marcaron, que lo. Por ahí van Sí, ahí la crítica suele, con el afán taxonómico de ordenar un poco lo que se trata de explicar, uh-huh. La crítica suele trabajar en el tiempo y van como dividiendo, porque de verdad las mujeres poetas que nacieron a partir del 58, ponte tú que su primer libro lo publicaron en 1978, la Venezuela de 1978 es una Venezuela diametralmente opuesta a la Venezuela de 2014, 2010, claro. Uh-huh. Y diametralmente opuesta a la Venezuela de 1987, diametralmente. Entonces, creo que el registro allí es bastante amplio, ¿no? Hay como yo considero como unas tres generaciones de poesía ahí bien interesantes, uh-huh. Y que un poco el coloquio lo que busca es rastrear esos espacios para entender un poco lo que somos nosotros como venezolanos y entender ese elemento identitario que nos comunica y que nos hace ser lo que somos, ¿no? Qué bueno. Y que, entonces, entre las actividades, una que esté debutando... Bueno, mira, fíjate, tenemos... cuatro talleres bien importantes que se desarrollan durante todo el mes, ¿no? Un taller que nosotros hacemos en todo el mes, que es de redacción y ortografía, es un taller bien exitoso porque concurre mucha gente que está deseosa de buenas clases de redacción y ortografía. Hay otro taller bien importante que es las disertaciones en torno a la filosofía del lenguaje de Andrés Bello, es un taller que aborda todo el elemento, todos los aportes de Andrés Bello como humanista en torno al lenguaje. Y hay otro que es la poética de Andrés Bello, una mirada a nuestro pasado como experiencia estética, que también aborda desde el plano de la poesía el tema de la palabra de Andrés Bello y cómo lo rescatamos y cómo intercambiamos con gente que está concurriendo a los talleres. Eso como elemento que se está dando en todo el mes como eje, ¿no? Luego tenemos varios eventos. Ayer se dio uno bien importante que lo hicimos conjuntamente con la Embajada de Francia. La Embajada de Francia colabora con nosotros, con la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Y este se llama De la Comuna de París a la Comuna Bolivariana. Y estuvo... el profesor que vino de Francia especialmente para estar con nosotros acá, Frederick Spielmaker, y el profesor Johan López de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y una disertación bien interesante. Hoy por lo menos tenemos dos bautizos de libros bien importantes, uno en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, que es el último libro del profesor José San Ros, uh-huh. Y que se llama El Jackson Granadino, y tenemos el bautizo del libro de la profesora Mirla Alcibiades, que ganó el año pasado el premio ensayo Andrés Bello, que es un libro maravilloso, que va a presentar el profesor Nelson Guzmán, y va a ser en la librería del Teatro Teresa Carreño a las 5 de la tarde. Y tenemos también, nosotros tenemos una agrupación teatral en la Casa Nacional de las Letras, tenemos una lectura dramatizada que va a ser hoy a las 5 en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, que la dirige el profesor Gustavo Daniel, es una lectura dramatizada sobre textos de Bello y nosotros lo llamamos La Esquina de Bello, ¿no? Más adelante tenemos otro evento bastante importante porque tenemos invitado a un poeta francés que hace slam poetry, que se llama Ami Karim. Ami Karim vino en el 2013 para el Festival Mundial de Poesía, y entonces este año nos acompaña toda una semana asistiendo a liceos, a varios liceos bolivarianos, va a estar con True Comandante y vamos a trabajar el tema de la lírica, tocando los temas elementales que tienen que ver con Andrés Bello, y entonces así como involucramos a los jóvenes en torno a un elemento que a lo mejor termina siendo, con los profesores lo dan de manera muy aburrida, que es el tema de Andrés Bello, nosotros le incorporamos ese elemento de la juventud, del lenguaje, del discurso, y entonces uh-huh. Vamos también haciendo un conjunto de cosas allí, que va a ser una actividad de toda una semana bien importante. Está ahí, ¿sí? Con True Comandante directamente ligado, claro, o sea, va a verlo el hip hop como tal. Claro, y vamos a unir en algún momento hip hop, el slam poetry y las décimas con Nigel Machado. Vamos a unir los tres y van a trabajar en torno a los temas que tienen que ver con la figura del maestro Andrés Bello, ¿no? Oye, eso está bastante interesante, Daniel. Una preguntita aquí que me coloca la agente de producción. ¿Los talleres tienen algún costo? No. Todas las actividades que hace, fíjate, algo importantísimo para nuestros queridos oyentes. La Casa Nacional de las Letras este año ha hecho más de 230 talleres literarios a nivel nacional. Todos esos talleres son gratuitos, todos. Nosotros pagamos a los facilitadores para que se den, y son talleres en el ámbito del género literario. Poesía, narrativa, crónica, ensayo, dramaturgia, guión. Es decir, trabajamos a nivel nacional y tenemos un gran éxito y incorporación de gente al ámbito de la literatura, porque este es un país que está completamente en movimiento. Claro. Claro, hay un grueso de ese número de talleres que me lo puedes repetir. Que se hacen... Sí, a nivel nacional, pero los talleres específicamente del mes de Bello que hacemos en Caracas también son gratuitos. Claro. Son gratuitos. Pero acá en Caracas no tienes estadísticas de los talleres que se hacen al año. Sí, sí, en Caracas estamos aproximadamente sobre 60 talleres al año en diferentes géneros literarios. Bueno, como nosotros somos una emisora que llega a la Gran Caracas, mira, yo te hago un llamado a ver si nos envían más esa información, ¿vale? Para darle difusión. Porque claro, mira. Casi siempre nosotros los tenemos ustedes con cierta regularidad, pero sería bueno que... Sí, que, nosotros, que... nosotros hemos tomado un empeño formal en dinamizar nuestra página web. En la página web de nosotros, perdona... Que es la Casa de Bello, medio pretencioso, no sí, se preocupe. Casabello.gov.bolivar.be es una de las páginas web más actualizadas en el ámbito de la cultura y en el ámbito de las páginas web a nivel estatal. Y nosotros tenemos una página web donde está constantemente promocionándose los talleres, las actividades de la Casa Nacional de las Letras. Nosotros, insisto, nada más en taller estamos hablando de más de 230 talleres al año, pero hemos tenido actividad. Nada más en la Feria del Libro en marzo tuvimos 140 actividades. En el Festival Mundial de Poesía tuvimos 280 actividades. O sea, quiero decir de que la Casa Nacional de las Letras es como, yo lo llamo como el espacio de los sacerdotes jesuitas. Son poquitos, pero parece que fuesen como 1,000. Sí, aquí por lo menos están dos grandes amigos, Homero Antonio, Gabriel Avilán, y estos muchachos valen por 300,000 personas porque son grandes trabajadores, hacen la cosa maravillosa, y así toda la gente de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, que no llegan a 30 trabajadores. Oye, qué bueno, vale. Así que se repita. Mira, no, pero el asunto era, evidentemente que ustedes trabajan y todo esto, pero que creo que no está de más que nos hagan llegar la información para nosotros también difundírsela. Y además, tú sabes que aquí no cobramos. Bueno, Daniel, algo que se nos haya pasado resaltar ya para cerrar la entrevista de las actividades conmemorativas al mes del Ilustre Maestro. Vale, también este mes vamos a que le traje un regalito, por cierto, cada uno. Oye, de ustedes. Este mes vamos a sacar el cuarto número de la revista digital La Comuna de Bello. Es una revista digital de poesía, una gran revista que hace un conjunto de compañeros, la hace posible. Y este mes vamos a bautizar el cuarto número de la revista. Ya vamos a cumplir un año. El primer número se bautizó en noviembre del año pasado, que fue el homenaje a los 100 años del maestro Gervasi. Luego en marzo hicimos un número relacionado con la poesía contemporánea brasileña, porque la Feria del Libro era un homenaje a Brasil como país invitado. Y después hicimos un tercer número para el Festival Mundial de Poesía, que tiene que ver con la celebración de 10 años del Festival Mundial de Poesía. Ahora este cuarto número vamos a trabajar unos poetas bien interesantes chilenos que se dieron entre el año 68 y 73 en Viña del Mar, después que ocurrió el golpe de Estado con Pinochet. Y entonces ahí se dio una poesía bien interesante, que es como una suerte de descubrimiento de una poesía, y está uno de los grandes poetas chilenos de la contemporaneidad que está vivo, y uno de los poetas más importantes en habla hispana en este momento, que está Raúl Zurita, ¿no? Entonces tenemos un número bien interesante para ahora también, en este mes de Bello, que lo vamos a bautizar. Y bueno, aquí le estoy haciendo entrega primeros números de la revista. CD. Es una revista digital, no es en papel, la consiguen también en nuestra página web. Nuestra página web es bien dinámica y se pueden conseguir libros. Los libros que nosotros publicamos los pueden conseguir allí, pueden bajarlo, pueden descargarlo. Estamos ahora trabajando para ver si realizamos una aplicación para las canaimas, para que también los estudiantes de bachillerato puedan bajar esos libros y la literatura venezolana tenga la difusión y el respeto a los autores que se merecen. Oye, qué bueno, Val. Esto sí está muy, muy bueno, esa primicia que nos acabas de dar. Daniel, yo creo que sería muy bueno repetir el sitio web de ustedes, que es www.casadebello.gov, con B de Bolívar, y después es B de Venezuela, VE. Exactamente. Bueno, vale, encantadísimo de haber recibido esto. Muchísimas gracias en nombre del equipo. Y bueno, que sigan las actividades y que sigan los éxitos. Gracias, un año más de de celebración del gran maestro Andrés Bello. La idea, mira, fíjate, la Casa Nacional de las Letras de Andrés Bello, a través de la incorporación, la llegada del poeta William Osuna, es que nosotros afinamos el oído. Yo creo que hay que afinar la escucha para escuchar al pueblo, para escuchar a la gente y hacer las cosas, y como diría en los mexicanos, mandar obedeciendo. Qué bueno. Muchísimas gracias, Daniel. Vale. Te estrecho la mano para despedirte y, bueno, agradecerte que te hayas acercado hasta acá y, por supuesto, le deseamos muchísimo éxito. Bien, usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo su sintonía. En el control técnico estuvo el señor Jolbert Zambrano. En la redacción, edición y montaje, Sinamaya González, Karen Arencibia, y entre los micrófonos, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Alba Ciudad.